Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica. Bien latinoamericano. Un programa de folclore. Distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Aridia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore. Distinto. Raíces de mi tierra. El sábado, mediodía del 20 de octubre, y la propuesta de hoy es conocer Árbora. ¡Qué nombre! Para un disco tan latinoamericano, y fíjense, la acabamos de conocer. Llega a la radio con esta frescura, y nosotras, el mate, la calidez del aplauso, Tamara Pome con nosotros. Buenas tardes, buenos días. Estamos más o menos en el medio, no sé. Claro, medios buenos mediodías. Buenos mediodías. Encantada todos, de conocerte. Igualmente, también. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida para esta trincherita. Particularmente me llamó la atención el nombre de tu disco. Mirá. Tuve que buscar definición, perdón por la ignorancia. ¿Qué encontraste? Contame. No existe la palabra. Claro. No. Con razón no encontraba la definición. No, ¿qué encontraste? Es que ahora ya no me acuerdo. Y la volví a buscar y no me funcionaba el buscador. Entonces no encontraba, ahí te estaban dando mate. Llega el primero qué de los bueno, mates. Estaba esperando el mate con tanta ansia después de este viaje largo. Tuviste un viaje largo y además que se lo había prometido. Me dijo, te esperamos con mate, ya se me estaba haciendo agua a la boca en el camino. Que no tomé mate antes de salir. Entonces le damos tiempo a Tami que se ponga en contexto con el mate de por medio y sí, con ganas de conocer este trabajo y el título que no responde una palabra. Árbol en realidad es un juego de palabras. Es un juego de palabras. Sí, en realidad tiene un poquito de mezcla del portugués con el español. Claro. Yo viví varios años en Brasil. Bueno, ahí se está escuchando uno de los temas. Es uno de los, el único tema de los que compuse que quedó en portugués. Sí. Porque estando acá, digamos que lo que está primando es la canción, ¿no? Claro. Y el decir. Entonces también lo que estaba en portugués sentía que mucho acá no iba a tener sentido en el significado, ¿no? En el contenido. Sí. Pero estuve muchos años allá y muchas de estas canciones que están en el disco nacieron allá. Ah, mira, entonces, y sos compositora de todos, ¿no? Uh-huh. Esto, según leo tú. Gracias, qué rico este mate, está bueno. Por favor, me encanta. Sí, todos los temas son míos, todos los de este disco. Y Árbora en realidad es un juego de palabras. En portugués, árbori significa sí. Árbol. Ajá. Entonces sería algo así como árbol en femenino, mujer árbol. Arboleda o algo así. Hola, hola, hola. Perdimos nosotros, ahí va. Está, ahí, ahí sí. Recuperamos. No, habíamos perdido el audio, el retorno de auriculares, ahora lo tenemos. Ahí va. Entonces, bueno, en realidad hay uno de los temas, que creo que lo pusieron recién un pedacito, que se sí. llama Árbola, que es el que da el nombre o el significado del disco. Árbola sería como árbola, sí. pero en portugués. Bueno, ahí ya hay mucha vida. Vida, naturaleza, digo, asociando, ¿no? Sí, sí. Se me ocurre sí, que sí. habrá sido por ahí la intención. Va por ahí, tiene un poco que ver con el retorno a las raíces, ¿no? Mira. Como volver a la raíz de seres naturales, de que somos de la naturaleza. Ah, qué también lindo. está dedicado a las mujeres luchadoras de hoy y de siempre. El disco, de hecho, en los agradecimientos, agradezco a las sí, mujeres que, sí. que lucharon y que luchamos, porque yo me siento parte de esta generación de claro. mujeres que estamos luchando por nuestros derechos y por nuestro lugar. Y también siendo mujer compositora hoy no es lo mismo que hace unos 40, 50 años. Exactamente. Entonces, bueno, un poco el disco dice, ¿no? Los agradecimientos, que está dedicado a las mujeres fuertes y luchadoras que, pese a las tormentas que han querido arrancar nuestras raíces, seguimos en pie, firmes, con nuestros troncos fuertes. El universo conspira y esta trinchera, este programa se llama Raíces de mi Tierra. Bueno, viene ahí justito de la mano. Justito de la mano. Qué colorido disco, Árbora, de Tamara Pome, que es Tamara Pomeraniec. Sí, ese es mi apellido, que imagínate que en algún momento era imposible. Porque si yo venía acá y decía Tamara Pomeraniec, ¿Pome qué? Así que en algún momento decidí acortarlo. Lo acortaron en el secundario, me parece. ¿Viste cuando te dicen Pome? A mí me decían, yo soy Maldonado, y me dice Maldo, por ahí queda sí, una sí, cosa sí. así que dicen Pome. Sí, sí, sí, sí, sí, hace un montón que me dicen la Tamara Pome. La Tamara Pome hace un montón, claro, ya te identificás. ¿Cuánto tiempo viviste en Brasil y dónde? Y estuve como 3 años y medio. Estuve, en realidad, bastante tiempo en Bahía. Sí. Estuve en Pernambuco y después estuve varios meses, bastantes, viajando desde el nordeste, o sea, desde Bahía hasta sí. el Amazonas. Hice un viaje investigando todos los ritmos ay, qué lindo. Regionales, folclóricos, sí. muy hermosos. Bueno, esto que está sonando acá, por ejemplo, sí. es un samba de coco, que es un ritmo del nordeste. Que bueno, nosotros lo versionamos, le agregamos instrumentos que no tiene el coco tradicionalmente, lo adaptamos sí. un poco a esto también que está sonando en el resto del disco. Que ¿El coco es para Brasil un género? El coco, sí, coco de roda. Coco de roda. Que tiene su origen en las haciendas donde trabajaban el coco. Ajá. Las mujeres lo cortaban, sí. Mientras trabajaban, iban cantando, inventando cantos, y entre los distintos golpes que le iban dando a los cocos, no sé si alguna vez vieron cómo se quiebra un coco, uh-huh. es muy duro uh-huh. el coco, entonces hay que darle con un facón bien fuerte. Entonces entre las mujeres ahí cantando le empezaban a dar con los facones, se iba haciendo un ritmo. Claro, y al claro. son de ese ritmo, qué que hermoso. Era el canto del trabajo, el ritmo del trabajo, nace este ritmo al que después se le van sumando los distintos instrumentos. Qué lindo. Folclóricos con los que hoy se toca. Pero no se toca con instrumentos armónicos. Nosotros acá en el disco le pusimos guitarras, le pusimos flauta, le pusimos bajo, piano, batería. Un montón. Nada que ver. Claro, o sea, no, bueno. Salimos un poco la tradición. Grabado pero... de estudio. ¿Te parece si escuchamos algo del disco? No sé si querés este tema particular, así vamos precalentando la guitarra. Claro. Para las canciones en vivo con Tamara. ¿Qué te parece conocer del disco, de estos 9 temas que además te pertenecen? ¿Para escuchar? Sí. Bueno, acá ya estamos escuchando Coplas al Río, que son unas, sí, unas coplas que se transforman en vidala. Qué lindo. Sí. Que tienen unos lindos arreglitos de voces. Después está Del Agua Brotó la Vida, que es una chacarera que tiene un recitado de Galeano. ¡Ay! Bueno, si quieres. Puede si ser te gustó ese. Ese, vamos ya con ese. Está, sí, es el 4. Del Agua Brotó la Vida, este aire de chacarera. Sí, yo ya lo escuché en casa, pero quiero que vos escuches a Tamara Pome. De agua somos. Del agua brotó la vida. Los ríos son las venas que nutren la tierra. Y están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda. La memoria nos cuenta que los desiertos de hoy fueron los bosques de ayer. Que el mundo seco supo ser mundo mojado en aquellos tiempos remotos en que el agua y la tierra eran de nadie y eran de todos. Sediento, abriéndose en el atardecer. Abajo en la ciudad vieja hay canillas cerradas, arriba en la ciudad nueva hay piscinas rebalsadas. Ayer en las calles viejas fui por seco bien cerrado, pidiendo a gritos sediento ser endulzado. Hoy viendo el mar de nuevo soy por abierto salivando. ¿Quién se habrá sentido dueño de poseer este santuario? En el atardecer, soy corteza brillando, soy poro sediento, abriéndose en el atardecer, pidiendo endulzar la piel esperanzada, memorias que el viento llevó. Thank you. Qué bonito el encuentro con Tamara Pome. Estamos conociendo el disco Árbora, que es su álbum debut y que se va a presentar el viernes 5 de octubre a las 21 horas en Galpón B, Cochabamba 2536. Aprovechamos para conocerla con este aire de chacarera. Conocemos el disco Del agua brotó la vida con una poesía, un relato de Galeano incorporado. Eso ya me provoca la curiosidad por tu interés por la lectura también, ¿no? Sí. ¿Un preferido, sí, Galeano? Y uno de los de cabecera que están siempre, mirá, ahí, digamos. Sí. ¿Quién no tiene por ahí un librito de él, no? Uno, sí, de sus tantos libros espectacular, lo, sí, de Eduardo, sí, Galeano. Sí, sí, sí. Tan querido en la Argentina, además, tan escuchado. Te veo concentrada porque mientras escuchábamos este aire de chacarera, de esta manera tecnológica que ahora los músicos afinan las guitarras, te miraba por el celular, ¿no? Es tremendo lo que hacen con el celular. Sí, sí, sí. Te veo concentrada con eso. ¿Estás bien? Estoy súper bien, solo que se me había vuelto loco el... ¿El celu también? No, el celu sí, el celu va. Estaba terminando de afinar las últimas cuerditas. ¿Cómo se llama el aparato? Yo pregunto todo. Este se llama afinador. Lo que pasa es que este afinador, no sé, por alguna razón, no quiso afinar. ¿El afinador? Entonces fui al afinador del celular. Sí, ¿viste cómo se usan ahora, pa? Las cosas tecnológicas con las que afinan los músicos ahora. ¿Y ahora ya está resuelto? Creo que me faltan unas notitas. Dale, vos tranqui, dale. ¿Puedo darle acá? ¿No pasa nada? Porque estamos compartiendo, si no te molesta hablo encima, el disco Árbora que presenta en Galpón B el viernes 5 de octubre, la joven cantante y compositora presentando este disco compuesto íntegramente por obras de su autoría. Las canciones presentan una cuidada mixtura de sonoridades latinoamericanas como chamamés, chacarera y vidala, y algunos ritmos brasileños como el samba de coco, del cual nos contaba la experiencia. La banda que la acompaña a Tamara está integrada por Matías Tosola, un guitarrista impecable que recién escuchábamos también, Emiliano Callat en piano y acordeón, Jerónimo Santillán en bajo, Alejandro Schmidt en batería, y también cuenta este disco con la participación de la Chiqui Ledesma en voz, Horacio Cacoliris en percusión, Claraíta, hermosa Claraíta que pasó por este programa. Es tu amiga también, ¿no? Sí, hace muchos años, compartimos música hace muchos años. Yo grabé en su disco también, ella grabó en el mío. ¡Claro! Sí, tu nombre también lo tengo presente por el disco de ella. Clara también estuvo allí donde está sentadita. ¡Qué pedazo de guitarrista! ¡Ay, sí! Tremendo. ¿Vos sabés que Clara vino cuando Lorena Astudillo estaba armando el Cantautoras, sí, anterior? Uno de los anteriores. Clara iba a ser una de las protagonistas, de las cuatro protagonistas, y me dijo Lorena, explorá a Clara, porque además de compositora, letrista, es una guitarrista, y acá lo comprobamos. Tremenda. Y bueno, ustedes son colegas. Y me imagino, entre ustedes se codean y trabajan y graban, una invita a la otra para el disco. Qué lindo, qué generosidad que está sucediendo, sí, entre las mujeres. Sí, esto sí, es lo, sí, que estoy notando. Sí, muy hermoso, muy hermoso. ¿Dónde estudiaste vos? ¿Así con ella? Yo la conocí a ella en la EMPA. Sí, en hace EMPA. Muchos años. Sí. Bueno, yo le mando un aplauso a esta escuela de, sí, música popular de Avellaneda. La verdad que sí, un nido de mucho, mucho talento y mucha, eso, la música con mucha generosidad, de la mano de lo popular, ¿no? Que tiene, sí, el lado compañero de la música. Claro, claro, que justamente debe invitarlos a la humildad también del arte, ¿no? Que es, sí, es mejor colectivo que individualista. Y sí, siempre mejor. Como todo. Más divertido, más, bueno, lindo, vos tenés más rico. Una banda impecable también, dentro de eso te debe emocionar también, porque es un pedazo de músicos que tenés, que además te van a acompañar en Galpón B el 5 de octubre. Sí, en realidad ya pasó el 5 de octubre. ¡Ay, qué tonta! No te traje el papelito nuevo donde están todos los datos nuevos. ¿Y dónde está? ¿Cuál es la próxima presentación? Yo estoy diciendo una fecha pasada, pobre, tenés razón. Claro, yo no te lo refresqué, me olvidé de darte las datas nuevas. Pero la próxima presentación va a ser el 30 de noviembre. 30 de noviembre, ¿y esto? No va a ser con la banda este año, vamos a hacer una segunda presentación a comienzos del año que viene. Este año va a ser una fecha con Claraíta, sí, y con Flor Giamarche, no sé si la conocen. Sí, a Flor. También, que hace poquito sacó Tallo Volar. Sí, presentó su disco hace poquito. Entonces lo que vamos a hacer es un encuentro de estas tres mujeres compositoras y vamos a compartir cada una su trabajo discográfico, que salieron todos hace muy poquito, y vamos a intervenir obviamente las canciones de las otras. Claro. Vamos a hacer algo juntas. Cada una con su disco además. Sí. Bueno, excelente. Flor Giammarche, Clara Ita. A Flor me falta invitarla. Ay, todavía. Flor es también una tremenda guitarrista, una cantante hermosa y tiene unos temas lindísimos. Ay, por el disco ya lo tenemos, lo hemos presentado, pero me falta conocerla. Claro. La voy a invitar. Qué torpe, estaba pasando el 5 de octubre. Claro, qué tonta. El 30 de noviembre. 30 de noviembre. ¿Qué día es? Creo que es viernes. Es viernes, 21 horas. La verdad que no me acuerdo, pero calculo que sí. ¿Y dónde es? Es en Guaraguara. ¿En Guaraguara el lugar? Es un lugar por Villa Crespo. Guaraguara, acá anotamos, cambiamos lo que es la... Claro, esta gacetilla del 5 de octubre me llegó con tu disco. Claro. Pobre Román también. Oh, no, y él sí me mandó una nueva y yo no te la di. No, no te la di porque vine en el apuro, ahora te la voy a pasar. Ayúdenme el papelón que estoy pasando también. Vamos con alguna canción en vivo. Es el momento de escuchar a Tamara Pome. Bueno. Voy a hacer una transmisión si me sale, con algunas fotitos también. Espera que voy a chequear la última. Sí, vos tranquila. Sí, sí, sí. Qué lindo que es escuchar la afinación también, ¿no? Voy a sacar algunas fotos y vamos a transmitir en vivo. Estamos en latecno.com.ar. Ella es Tamara Pome. Cuando quieras, madre. Cayendo para que se me pueda ver. Soy la real fortaleza que yace en la desnudez. Mis capas se van cayendo para que se me pueda ver. Soy la real fortaleza que yace en la desnudez. Hacer la desnudez. mis capas se va cayendo para que se me pueda ver. Soy la real fortaleza que yace en la desnudez. Mis capas se van cayendo para que se me pueda ver. Soy la real fortaleza que yace en la desnudez. ¡Qué arreglos ahí! Tamara Pome, su canción en vivo, y estamos haciendo una transmisión desde las redes sociales. Tamara Pome, cantante que se formó en la Escuela de Música de Avellaneda, en la EMPA, de manera particular con Mariana Chinelli también. Estudió guitarra con Carlos el Zurdo Álvarez y composición con Edgardo Cardoso. También percusión latinoamericana, ¡qué bello! Argentina y brasileña con Jonathan Ser. Todo eso, ¿eh? Además de su proyecto solista, Tamara Pome integra el grupo de música del nordeste brasileño Sambé y a la Roda de Samba Seliga. Uh-huh. Si pronuncio bien, ¿no? Sí, sí. También se desempeña Tamara como docente de canto y movimiento, canto afrobrasileño y ensambles de canto y percusión latinoamericana. Y está hoy con nosotros. Bueno, leímos un poco del currículum bueno. También. Ay, voy a compartir un poquitito de lo que dice la Chiqui Ledesma. Bueno. Dice, el arte de Tamara Pome, entre otras cosas que dice, el arte de Tamara es necesario, es valiente, porque dice, porque interpela, porque acaricia y transforma. Me encantaron y comparto, coincido las palabras de Chiqui Ledesma en tu gacetilla de prensa. Bueno, muchas gracias. Bueno, Chiqui como referente, ¿no? De una camada de cantantes que han estado atravesando el latinoamericanismo, ¿no? Sí, sí. Y además muchas cantautoras, mucho poema nuevo, fresco. Mucha, mucha, mucha cosa, la verdad que sí. Yo me siento súper agradecida y honrada de ser parte de esta época, de que hay tanto florecimiento, de la composición en general igual, ¿no? Sí. Muchos discos saliendo todo el tiempo, muchos cantautores y cantautoras, pero bueno, en especial, así, las mujeres también saliendo adelante, claro, con nuestras canciones y bueno, esto que decía, ¿no? Que se nos es permitido también por esta época. Por este tiempo, claro. Sí, sí. Que nos atrevemos a decir también, ¿no? Qué generoso que es este momento del arte entre las mujeres. Yo siempre digo que cuando nosotras nos juntamos hacemos grandes revoluciones. Sí. Qué bueno que estamos juntas y que también desmitificamos ese lugar de competencia insana, de rivalidad, de celos. Tratamos de tirar eso, dejarlo, sanar tal vez eso, y reaprender otro camino que podemos hacer juntas, ¿no? Uh-huh. Digo para incluirme desde un lugar de difusora. Sí, pero claro, claramente. Cada una desde su lugar, ¿no? Cada sí. Una desde su lugar, exactamente. Sí, sí. Y, bueno, me interesa conocer igual de vos, Tamara, desde tus inquietudes como mujer y como argentina en estas épocas en que también hay muchas luchas. Y yo veo que también Árbora tiene que ver con encontrarte con una cuestión medio mística, veo, ¿no? Como encontrarte con esas raíces que a veces las tormentas quieren llevarse, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles fueron esas luchas que a vos te atravesaron? Sos muy jovencita igual. Sí, soy joven. Yo vengo igual de una familia de mucha militancia, claro. Siempre por los derechos humanos. O sea que desde chica siempre estuve atravesada por esos discursos, y por esas vivencias también. Desde chiquita siempre fui a las marchas, siempre estuve en actividades por derechos humanos, mis padres docentes, militantes también, implicados siempre en organizaciones con derechos humanos. Sí. Uh-huh. Y bueno, yo también siempre estuve también militando de distintas maneras, desde distintos lugares, uh-huh. He pasado por distintos lugares. ¿Te acordás esas causas, las primeras que te movilizaron? Mira, yo creo que lo primero que a mí me tocó desde chica fue la cuestión de la dictadura militar. Claro. Que era lo bueno, que mis padres siempre me transmitieron, ¿no? En aquella época donde todavía no se hablaba tanto, porque digamos que en los últimos años, la última década se habló mucho, pero antes no estaba tan en boca pública, más que entre los sectores de izquierda, digamos. Exactamente. ¿No? Como hoy que se habla y que se sabe en todos lados. Sí. Creo que fue una de las primeras cosas que me atravesó, ¿no? Como el coartar los derechos más básicos de una persona a través de la violencia. Claro. Y siempre la pobreza me atravesó, digamos, siempre, bueno, trabajé mucho en villas, en espacios más, bueno, llevando la música y la recreación y los juegos de distintos lugares. ¿De manera individual, familiar o participando de una organización? No, participando de organizaciones, sí. Y también como trabajo, o sea, he trabajado en programas del Estado también, yendo a distintos espacios. Ah, bien de adentro conoces el panorama. Sí. Muy comprometida socialmente con tu tiempo, entonces, Tamara. Sí, qué bien. Contame. Sí, bueno, eso, trabajé en Jugotecas, trabajé en Villa 21, en una época fue más estar en el campo directo. Claro. Hoy hace varios años que ya no lo estoy haciendo, también estuve en Brasil, volví hace poquito. Sí. Pero bueno, hoy mis inquietudes vienen también mucho por el lado que se está generando mucho hoy en agenda, que es la cuestión de género, de la mujer. Sí. Yo participo también de un colectivo de mujeres artistas que venimos haciendo desde el año pasado distintos festivales y distintas acciones. ¿Cómo se llama el colectivo? Colectivo de Mujeres Artistas No Están Perdidas. Ah, qué lindo. Y tiene que ver, sí, justamente lindo. Porque es un tema muy fuerte. Lindo, justamente. Sí, es emocionante. No estamos perdidas, aparte. No están perdidas. Tiene que ver con la esclavitud de las mujeres con fines sexuales. Uh-huh. No me sale la palabra. La el trata. Secuestro. La trata. La sí. trata, claro. El secuestro no se dice el secuestro. No me sale la palabra completa. Bueno, pero sí, la trata. La trata en Argentina y en el mundo. Bien fuerte, sí. Es bien fuerte. Lo lindo es que se junten ustedes para visibilizar estas cosas. Sí. Yo pensaba cuando vos me decías, obviamente, ¿no? Asociar la dictadura con esa vejación de derechos, el robo de bebés y la desaparición y tortura de personas y el retroceso que vivimos ahora, inclusive con el cuestionamiento de si los 30.000, o sea, volver a preguntarse dos, si fueron 30.000, si fueron 9, o sea, mintieron, el discurso de los dos demonios, otra vez, volver a hablar de una guerra, ¿no? Entre dos polos. Ese discurso tan... Volver a eso. Es la parte dolorosa, ¿no? Y reivindicarse desde ese lugar es un momento de lucha muy fuerte. Sí, la verdad que sí, volver a lo que ya pensábamos que no, que ya estaba... Exactamente. Ya estaba ganado, superado. Bueno, superado, capaz que nunca, ¿no? Pero por lo menos en estas épocas. Lo veníamos hablando 12 años atrás desde otro lugar, sí, ¿no? Desde otro lado. Claro. Sí, por suerte, bueno, lo bueno de todo eso es que seguimos resistiendo, ¿no? Que hay espacios... Bueno, por ejemplo, la Chiqui Ledesma hay que participa y sigue resistiendo en el espacio cultural Nuestros Hijos, en la ESMA, que les vinieron sacando el financiamiento. También. ¿No? Que se hacían cosas... Bueno, el otro día estuve ahí en la Peña Los Abrazos, que organizan una vez por mes en el ECUNI. Sí. Que tengo recuerdos de que había ido la primera vez, cuando recién se abría el ECUNI, hace mucho, mucho tiempo. Sí. El espacio cultural Nuestros Hijos, que todavía entrabas y te daba un escalofrío, porque es verdad, la ESMA, ¿no? Te daba un escalofrío tremendo. Me ha pasado cuando fui. Y hoy en día ya pasa otra cosa, porque se ha transformado desde el color, desde la cultura, desde la música, todo eso que pasó adentro, que obviamente se cambiaron sigue... un poco las energías. Sí, sí. Pero es verdad lo que decís, todavía se... Bueno, yo fui a una sola vez a ese lugar ahí. A mí me pasa una cosa muy fuerte, ¿no? Esa sensación de que se viene al cuerpo, ¿no? Que baja por la coronilla hasta los pies. Sí. Y ganas de llorar, un poco de angustia, una cosa rara que es inexplicable, que sucede. Y en otro, no, fui la segunda vez que fui, ya fui a una de los encuentros musicales, que estaba Chiqui, no me acuerdo qué otras cantantes más, pero y está ese barcito que está atrás. No puedo ahora decir bien los nombres, pero es ese encuentro de tanta juventud y la posibilidad de sentarse, compartir una mesa y una cervecita en lata y pensar ese verde hermoso que tiene, además esas hectáreas, ¿no? Ese lugar hermoso sobre Avenida Libertador. Y bueno, que a veces yo lo tengo tan lejos ese lugar, nos queda en la otra punta, pero siempre sabemos que la Chiqui siempre está organizando cosas por Román mismo, también nos enteramos de muchos de espectáculos y esta conversión del dolor en amor que es permanente en este lugar. Sí. Estamos conociendo a Tamara Pome y estamos hablando y conociéndola precisamente desde aquel otro costado que va más allá de la canción y la guitarra, esa inquietud ese lugar desde donde también se dice, y por eso la poesía y por eso la canción también. ¿Nos haces otra en bueno, vivo? Dale. ¿Recién qué escuchamos? Recién escuchamos Árbola, que es la que da precioso, de alguna manera el nombre. Que es el primer track del disco. Es el primer track del disco. Todas las composiciones de este disco, que son 9, son propias de Tamara uh-huh. Pome. ¿Qué puede ser? ¿Qué le voy a mostrar? A ver, déjame pensar. Sí, obvio. Yo me voy tomando un mate. Estamos bueno, en la última parte hacer... de la trincherita. Saludos a Graciela Chaine, que nos manda abrazos. Está viendo la transmisión. Gran cantante Graciela, también beso gigante. Bueno, les voy a hacer una canción que no es de las folclóricas del disco, es una canción. Sí. Les iba a tocar la chacarera, pero ya la pasaron, ya la compartieron, así que les voy a compartir otra. Se llama Desapego. Upa. Soltar los hilos invisibles, hilos de tristeza y ansiedad, falsa media naranja que nos ha de completar. Soltar los hilos invisibles que te ligan a mi altar. No somos media naranja, somos naranja entera hasta el final. Ah, ah, ah, ah. Equivocamos cuando decimos que hay canciones místicas, o tal vez será que el universo conspira de tal manera que las canciones que uno escucha son las que está necesitando. ¿Será? Soltar para permitir que a ver qué pasa. Uh-huh. Soltar para ese encuentro con uno mismo. Vos sabés que hoy hubo un editorial, nosotros a las 10 de la mañana cuando arrancamos siempre empezamos con un editorial que por lo general tiene que ver con el marco político de la semana, y particularmente hoy no hablamos del tema político, sino del tiempo, del hoy, de la hora, del instante, tal vez sin pensar en que íbamos a escuchar esta canción del desapego, ¿no? Y pensaba en estas cosas que parecen casualidades y no lo son, uh-huh. en emociones personales, y se me ocurre que los que están escuchando puede que le estén pasando cosas, creo en eso, Que les toque en algún lado. Que interpele en algún lado, exactamente. Y esto va a suceder además si las vas a ver. Si vas a ver a Flor Giammarche, a Clara Ita, junto a Tamara Pome el 30 de noviembre. Sí. Voy a insistir con la fecha que es la próxima, porque el 5 de octubre ya pasó, Karina. 30 de noviembre en Guaraguara, es un lugar de San Telmo, ya vamos a buscar la dirección. Es no en Villa Crespo. En Villa Crespo es, y ¿no? Parece, no está confirmado, pero sí. Parece que va a ser un concierto circular. ¿Y eso? Mira, no te voy a decir mucho porque todavía no está confirmado, pero parece que va a haber unas sorpresitas, que va a tener algo especial. Así que bueno, quien tenga ganas de sorprenderse. Que vaya, ¿no? El 30 de noviembre. Qué lindo, sí, Tamara, sí. Qué lindo. Lindo escucharte, conocerte. Saludamos a Martín Gallo, que manda besos también, que estaba mirando la transmisión. Y bueno, sacamos fotos con Tamara para que la conozcan. Después en el blog subimos también la entrevista. Y estamos llegando al final. Ah, pero tenemos unos 5 minutos. Tenemos oportunidad para seguir charlando y se me ocurre preguntarte, ¿qué te llevó a vivir a Brasil? Qué linda pregunta. Sí, yo también vuelvo a recordarlo. En realidad, fueron varias cosas. Algunas creo que en su momento me di más cuenta, sí. Y otras me fui dando cuenta con el tiempo. Claro. Esas cosas que uno piensa, sí, que te impulsan, claro, pero en realidad son otras. En realidad, originalmente tenía un poco ganas de salir de este contexto. Contexto citadino y cambiar un poco, abrir otras cosas. No me acuerdo. Más. ¿Qué tenías? 25. Tenías 25 cuando te fuiste. Salir un poco del contexto citadino. En realidad, uno de los motivos más conscientes de ese momento es que yo estaba estudiando y estaba muy muy atraída y muy enamorada de todos estos ritmos, claro, afrobrasileros, afroindígenas, claro, en realidad, porque son esas mezclas. Sí. Ya había ido a estudiar a Brasil a un curso de verano. Sí. Había conocido unos ritmos que me habían enamorado y que yo nunca había escuchado ni siquiera hablar, porque claro, acá yo conocía el samba, el bossa y no mucho más. Claro. Y cuando fui allá, que tuve la suerte de tener unos docentes increíbles que me abrieron mucho la cabeza, me trajeron ritmos que acá no son conocidos. Es como si de repente vos vinieras acá a la Argentina y alguien te hiciera escuchar Rasguido Doble, que capaz nunca lo escuchaste en tu vida. Exacto. O las coplas, qué bueno, sé yo. Pero bueno, decidir ir a vivir es otra historia. Bueno, sí, eso fue lo que me llevó. Desapego, justo. ¿No? Sí, un poco. Soltar todo. Soltar trabajo, soltar amor, soltar, wow, sí, soltar todo y bueno, alumnos, todo. Y salir a eso, en busca de esos nuevos, que en realidad más que ritmos, fueron manifestaciones culturales. Fue estar y vivir con la gente, que me recibieran en sus casas, en un pueblito del interior, en la selva, en el río, en la montaña. Necesitaste ir a buscar eso, ir a buscar la raíz, justamente, ir a buscar la raíz. Cómo esas personas componían esos temas, cómo nacieron esos ritmos, ¿no? En algunos lugares que me compartían, o sea, que fui a ver cómo los cantaban trabajando, no es que iba a ver a la ciudad, claro, también lo hice, digamos, ir a la ciudad, sí, sí, a estudiar con ciertos maestros, ciertas escuelas, pero mucho tiempo también estuve viajando, yendo a esas fuentes, digamos. Fue un trabajo de campo, que le dicen, sí, ¿no? Sí, fue un trabajo de campo. Y ahí conocí realidades muy adversas, que muchas me llevaron. Bueno, este tema, la chacarera del agua brotó la vida, fue en un lugar donde estuve viviendo muchos meses sin agua. Donde las canillas se abrían 3 veces a la semana. ¿Y viviste ahí? Sí, sí, sí, viví ahí 6 meses. Ahí, en un lugar donde estudié bastante, estuve con muchos maestros que me enseñaron muchas cosas. ¡Ay, qué experiencia! ¡Qué interesante! Muy interesante. Y eso, la sensación de que realmente falta, ¿no? De que falta a un derecho esencial, que es el agua, que es la vida, que es lo que tenemos adentro. Un poco la canción también hace referencia a estas dos cosas, ¿no? Por un lado, el agua que somos nosotros, porque sí, somos gran porcentaje, no me acuerdo si 80 o 90. 80% de agua, el cuerpo. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, el agua que somos nosotros, que son las emociones, que es lo que tenemos adentro, y a la vez falta afuera. Y también deciden quiénes tienen más agua. En ese lugar donde yo estaba viviendo la parte baja de la ciudad, donde las canillas se abrían 3 veces a la semana, las canillas de la ciudad. Y 3 veces a la semana. ¿Y cómo hacen el aseo personal, la comida? Bueno, el momento de que llegaba el agua, que se sabía más o menos a qué hora era, era todo el mundo empezar a gritar, llegó el agua, llegó el agua, llegó el agua, todos los vecinos. Sí. Y salir a llenar unos baldes gigantes, balde por todos lados de la casa, balde para lavar los platos, balde para bañarse, balde para lavar la ropa. El que tiene la suerte de tener una caja de agua, tiene caja de agua. Pero bueno, para que te aguante para tanto tiempo y con mucha gente en una casa, tienes una caja muy grande. ¿Pero esto es por una cuestión de ser un lugar muy rural, donde no están las obras, digamos, las obras, no sé, cloacales o como no, las obras de estructura que permiten el paso del agua? ¿Es una decisión política? Y en Brasil es bastante, en el nordeste, sí. Es bastante pobre la infraestructura de agua. Es tiene muy que ver pobre. Con eso, ¿no? Pero en el en muchos sectores, perdón, ¿no? Del campo argentino, incluso Santiago del Estero, donde son mis viejos, todavía viven así. Bueno, claro. Es una realidad también. Bueno, este lugar donde yo estaba viviendo sería como una especie de Santiago del Estero, digamos, sí. ¿No? Bueno, capaz que sí, más o menos. Un lugar, digamos, lejos de las grandes ciudades. Mm. Y también lo loco, que un poco la canción también trae esto, ¿no? Es... abajo, en la parte baja de la ciudad, que es donde vive la gran mayoría de la gente, sí. El agua viene 3 veces a la semana, pero en la parte alta hay piletas, hoteles. Y esa es una decisión. Y no, y en realidad eso tiene que ver con que, bueno, tienen unas cisternas gigantes para sí. almacenar en agua. Pero ahí, entonces, la distribución no es equitativa. Y no. Ahí hay una decisión política. Y sí, lo interesante es que muchas personas que viven en ese contexto tal vez estén acostumbradas, acostumbradas con mucho respeto, porque tampoco creo que... Por ahí se elige, no lo sé. En el caso tuyo fue una elección. En el caso tuyo es admirable. Vos decías, lo loco, yo creo que lo loco es... lo loco viene de desapegarse, de soltar la comodidad que uno tiene en la ciudad, porque la verdad es que nosotros estamos acostumbrados a estas condiciones de vida cómodas. Y largarse, soltar, para ver qué pasa con lo otro, es muy fuerte. Y tenías 20 y pico de años también, sí. ¿No? Te estamos conociendo, Tamara. Ay, qué lindo, me encanta. Pero nos me hace repensarme a mí también. Te hace repensar. A veces uno se olvida. ¿No? Es terapéutico, de Raíces sí, de mi Tierra. La trincherita es catártica. Qué lindo, me mediodía. Voy a venir a visitar más seguido. Dale, cuando quieras. Pero se nos fue el programa. 1:00 p.m, no tenemos más tiempo para nada, para nada. Yo creo que tendríamos que poner un tema del disco, ¿no? Bueno. ¿Vos qué pensabas? ¿Pensabas regalarnos algo en vivo? No, pónganse pongamos un temita tema más, del así disco. Les regalamos también con sí. tremendos arreglos, tremendos es músicos. Yo felicitaciones, que los escuchen. Felicitaciones por la banda tremenda. Gracias bueno. por venir con tu guitarra. Bueno, un gustazo conocerte. Y 30 de noviembre en Guaraguara, en Villa Crespo, junto a Claraíta y Flor Giammarche. ¿Cuál querés escuchar? ¿Con qué nos vamos? ¿Qué nos vamos, Sole? ¿Qué escuchamos ya? Ya no nosotros, me acuerdo, porque hubo algunas que estaban sonando, pero mientras como hablábamos. De cortina. El tema que salió realmente entero fue el del agua brotó la vida. Cualquiera de los demás puede salir entero. Bueno, Árbol ya lo toqué. Y Desapego que lo tocaste. Bien. Temazo, mira, te voy a elegir, a ver vos. Podemos poner un chamamé, que es donde está la chiqui. Ajá. Y si no, podemos poner las coplas al río, que tiene unos arreglos a 3 voces que a mí, bueno, me toca mucho esa parte, con ¿sí? dos cantoras que quiero muchísimo. ¿Quién es? Josefina Casco y Maru Cavalcini. Y en la percusión está Horacio Cacoliris también, que hermosísimo lo que tus invitados que puso. Justo así eso. Que bueno, sí, algo lo que más te guste de esas dos cosas. Elijo son las coplas que se vuelven Vidala. Coplas que se vuelven Vidala, ahí está, ya no. Elegimos el tema 3, Coplas al Río. Gracias, Tamara. Bueno, gracias a ustedes por la hermosa invitación y la calidez de este programa. Muchas gracias. Y gracias a Don Gigu, gracias por venirte cada sábado y estar juntos. Claro que sí, pero nos despedimos. Hasta el sábado. Sábado buscamos, hasta el sábado que viene. Lidia del Valle, que ya guardó el mate. Sí, ya, como de todo, hasta el sábado que viene. Gracias, gracias Soledad Tuchilo, nuestra técnica divina compañera. Como decimos en cada cierre, en cada final, hoy va a ser con la canción de Tamara Pome. Sean felices, porque consideramos que es lo imprescindible. Y seamos libres, que lo demás no importa nada. Irara, ira, ira, ira, ira.